no han influido para cambiarme para nada. Yo soy tan crudo como cuando estaba en Aracataca. Otro problema es un proceso de culturización que es elemental y que se enriquece, por supuesto, con los viajes y con el conocimiento de otros mundos y de otras personas. Pero los elementos básicos de las cosas que yo escribo los tenía a los 10 o los 12 años en la costa. Y la influencia del vallenato, no hay ninguna duda, toda la influencia de la cultura popular caribe la tengo yo desde mis primeros años. Yo creo inclusive que es al revés. Es la escuela y la universidad los que tienden a tergiversar y a desvalorizar esos signos de la cultura popular. ¿No sientes a veces un impulso de irte para los pueblos, de volver a los pueblos? De hecho lo hago, lo que pasa es que ahora hay un inconveniente práctico, que es que no puedo ver nada. Porque llego inmediatamente, me encierran, me rodean y no me permiten. Es decir, los pueblos ya no son iguales cuando yo llego. Me los cambia la gente, los amigos, los que están alrededor. Hombre, ¿qué más quisiera yo? Pero no es posible. Pero eso sucede hasta con las ciudades, no solo con los pueblos. Tengo la ventaja de que me conocen, pero no me paran bolas. Yo dije en Barranquilla una vez, cuando llegué hace unos 15 años, dije, lo que pasa es que aquí en la costa no hay prestigio que dure 24 horas. Aquí tú, yo salgo a la calle y tú ves, ¡qué bogao! ¡Qué bogao! ¡Qué bogao! Nadie se acerca a molestar para nada, ni a pedir empleo, ni a pedir autógrafos, ni a decirme que leyeron o no leyeron el libro. Nada. Eso es estupendo. Hay dos lugares que son así estupendos. México, porque es una ciudad tan grande y tan compleja que ya no se sabe si estoy o si no estoy. Entonces, cuando voy a escribir, me llevo mis maletas para México, me encierro allá y escribo tranquilamente. Allá es donde escriba más, allá tengo mi biblioteca de trabajo. Y luego la costa, donde no me pone ni cinco de bolas. Me saludan, me dicen y tal, pero nadie se detiene a soltarme la filosofía. El gran talento del Caribe, y que es, creo que es insuperable en el mundo, es narrativo. Es cómo te cuentan un cuento, cómo saben contar un cuento. Y aquí todo te lo vuelve en cuento. ¿Eso tú lo ves a diario con la gente que habla? Sí, pero además no te hacen reflexiones así de filosofía, pero derivada siempre de un acontecimiento que te lo cuentan tal como es. No, es un talento narrativo afortunado, además. Y cuando uno tiene la suerte de captarlo a tiempo y convertirse en una especie de vocero de eso, o de paradigma, eso es una maravilla. Yo sé que en ninguna otra parte yo hubiera podido escribir lo que he escrito, porque esto es robado de la vida real. Entonces, ¿no es que haya más historias que en cualquier otra parte? ¿O las historias sean más o menos fantásticas que cualquier? No. Lo que pasa es que la gente las sabe ver como son y las sabe contar. Yo creo que esto sucede en cualquier parte, más o menos. Pero la gente no te lo sabe narrar, y además hay formaciones culturales que están viendo las cosas y no las pueden aceptar y no las repiten porque no pueden creer que eso suceda, porque les han enseñado que eso no puede suceder. Y ven una alfombra, que es una estera que sale volando por ahí, y te encuentras aquí con un cartesiano y te dice que no, que quién sabe qué será, porque se sabe que eso no vuela. Y en cambio design te cuentan cómo está volando, cómo te dicen, no, ¿qué pasó? No, se fue en una alfombra. ¿Pero cómo se fue una estera? ¿Se fue una estera? ¿Cómo? No, sí, se fue volando, ok, ya está. Y tú sabes que es verdad, tú no lo discutes, los turistas lo discuten y tratan de tomar fotografías del estero de nosotros. Es una estera volando. Todo género tiene su edad. Es decir, la novela de hoy no es la misma novela de hace un siglo, ni la de hace dos, ni la de hace tres. Lo mismo ocurre con el vallenato, lo mismo ocurre con el bolero, lo mismo ocurre en todo. Si nos podemos hacer historia del vallenato, su origen es estrictamente narrativo. Eran los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando un acontecimiento. Ahora, eso ha evolucionado. Ha evolucionado por la misma evolución del país. Que ahora sea romántico, que ahora esté pisándole los terrenos al bolero, que ha sido el emperador del romanticismo en la música caribe durante años, a mí me parece que es una consecuencia de los tiempos. De manera que es tan aceptable el vallenato romántico hoy como era aceptable cuando era narrativo y como será después, no se sabe cómo será. Por supuesto, hay una gran influencia comercial en el vallenato actual. Y aún en ese vallenato romántico da la impresión que puede ser también por una influencia comercial, pero esa es la realidad. Ahora, con el paso de los años, ya habrá manera de filtrar todo aquello y saber qué quedó realmente. Pero yo creo que el vallenato de hoy, este vallenato romántico, este vallenato bastante comercializado, es tan legítimo como el de los juglares. ¿A ti hay alguno que te guste? ¿De estos? ¿De estos, de los nuevos? Sí, no podría citarlo ahora en este momento porque son tantos además que ni siquiera ya conozco los nombres y los autores. A mí lo que me preocupa, y mi respuesta tiene mucho que ver con esa preocupación, es la tendencia que hay hoy de academizar el vallenato, hacer la academia del vallenato, para decir cuál es legítimo, cuál no es y cuál sí es. Eso es lo que le critico yo a la Academia de la Lengua. Que la Academia de la Lengua tiene preso el idioma, es una academia de policía que agarra las palabras y las pone presas, y las que no están ahí adentro, esas no se pueden usar. No podemos hacer lo mismo con el vallenato. El lenguaje lo hace la vida, lo hace la calle. Y el vallenato lo está haciendo la gente. Por ejemplo, cuando yo conocí el vallenato, era verdaderamente un sacrilegio bailar el vallenato. La parranda vallenata, tú lo sabes, es en un sitio alrededor de los cantantes. Toman mucho trago, están días, están años, mientras está el sancocho, vuelven a hacer el sancocho, pero es para oír, no se baila. Ahora se empezó a bailar. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos que aprendan a bailarlo bien. Pero lo bailan sabroso. Ahora lo bailan sabroso. Además se baila muy sabroso. Yo siempre he sufrido mucho por no bailar el vallenato. Ahora, en parranda vallenata yo no bailo el vallenato. Ahora, en una fiesta aquí, una fiesta en Bogotá, con los conjuntos ya electrónicos y todas estas cosas, pues bueno, esa es una evolución del vallenato que se vuelve vallenato bailable. Lo mismo sucede con el ballet. Había cosas que no se bailaban y ahora se bailan. Es la vida, es que las cosas siguen viviendo. El día que eso no sucede, se murió, se acabó, se salió de la vida. Y salirse de la vida, por lo menos hasta hace 5 minutos, se llamaba la muerte.